cómo subió el verde. No me canso ni para el bote ni para creer. Esta noche quiero verte, porque toda la semana la apuré. Pero cómo subió el verde, no me canso ni para el bote ni para creer. Me duele en el alma, me duele.